Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Pero si a mi hijo no le gusta, ¿qué hago si no le pregunto a mi hijo e igualmente me contesta, esto no me gusta? Seguir dando el ejemplo, porque el niño nos imita en todo. Cocinar rico, sin mucho trabajo, comidas simples que no necesitan mucha elaboración, por ejemplo arroz o fideos. No hay que echar a los niños de la cocina porque uno lo hace todo más rápido. Hay que incorporarlos desde chiquitos y dejar que participen a su manera. Lavar las papas, ir a buscar el paquete de arroz o fideos, revolver algún aderezo. Así participan en todos los sentidos. Cuando, por ejemplo, se pone cebolla a rehogar, huelen el aroma rico y fluyen los jugos gástricos. Después pueden preparar la mesa linda y despertar el sentido de la belleza con una mesa bien puesta, con mucho amor. Durante la comida se puede seguir siendo la imagen a imitar, comer con alegría y buen apetito y disfrutar y decir ¡mmm, qué rico que salieron estos fideos! Y si el niño sigue diciendo ¡no me gusta! Lo dicen muchas veces para comprobar y ver qué pasa. Si se dan cuenta que los adultos se ponen nerviosos, sienten que los pueden provocar. Entonces es una experiencia fabulosa para darse cuenta de su propio poder. El humor disuelve las cosas con más facilidad que el enojo. ¡Ay, qué lástima que no te gusta! Y seguir comiendo tranquilamente. Dejemos de insistir. ¡Dale, probá, aunque sea un poquito! Los niños se orientan por lo que hacemos y vivimos nosotros. Nos imitan. En eso pueden confiar. La mejor motivación para nuestros niños no son las palabras ni los argumentos. Es nuestra imagen, nuestro ejemplo. Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón.